tesoro más preciado que esta vida me entregó. Es un privilegio de los cielos despertar junto a tu lado y llenarme de tu amor. Logras que me nazca una sonrisa con un beso que me eriza cada espacio de mi ser. Y al momento de tenerte al frente, nada es más importante que este inmenso y gran amor. Más importante que este inmenso y gran amor.